whole day down. I don't like Mondays, no me gustan los lunes, el himno de los joyones, como tú, como yo, como todos ustedes que están aquí y que me están escuchando, del gran Bob Geldof y su grupo Mountain Rats, grupo punk, pero este tema no era muy punk, pero bueno, todos tenemos caídas. Ah, muy buen tema, por cierto. A continuación, otro tema maestro, de un maestro genial de todos los tiempos. El señor Marvin Gaye, con su amiga Tammy Terrell, de 1968, Ain't No Mountain High, en la hora del gnomo. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me, darling. From that day on I made a vow, I'll be there when you want me, some way, somehow. Oh baby, I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform, I just knew that it's what I wanted. Ain't No Mountain High, del gran Marvin Gaye y su amiga Tammy Terrell. Me tiré los carriles, no sé si será del 68. Lo que pasa es que me gusta mucho ese año, porque ese año nací yo, por ende un buen año. ¿Qué no? Sí, pues. Sí, agradezcanlo, hueones. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a cumplir con nuestros objetivos fundamentales de este programa, que está saliendo al mundo, al universo, a través de este gran invento que es la Internet. Vamos a pasar un grupo chileno que todavía anda sonando por ahí, ha regresado después de muchos años, y que en los años 90 dio mucho que hablar. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada, capitaneado por una mujer. Me encantan los grupos capitaneados por mujeres. De hecho, me gustaría ser mujer para solamente tener un grupo y yo llevar la batuta. Estoy hablando de Los Ex, el grupo de la Colombina Parra. Un saludo para ella, muy simpática, gran personaje, y un clásico de su repertorio. Esta es La Corbata de mi Tío, con Los Ex en la hora del gnomo. El otro día, unos amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas. Y ahora bueno, estoy aquí detrás de esto. Lo que hice, lo hizo otro. Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo, el juez me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Cuántos. Cuando me veo con un cuchillo en la mano y en eso llega esa mujer a reclamarme y no recuerdo cómo cayó ni su nombre. Esa era Colombina Parra y Los Ex con La Corbata de mi Tío. Buen tema, muy buen tema, muy buen disco ese. Y bueno, ojalá que vengan pronto, me encantan Los Ex. Y mis ex. Ah, esa mentira. Broma, ¿eh? Broma, sin picarse. Ahora vamos a seguir con música nacional. Vamos a pasar ya a nuestra sección favorita, que es nuestro invitado, villano invitado. Hoy día tengo, no sé si ya un amigo o dos amigos, es un proyecto solista del señor Pablo Romero, ex integrante de Julia Smith, futuro integrante de Julia Smith, dicen las malas lenguas, no sé si será así. Acompañado por otro Julia Smith. Por cierto, amigos de la Orbe que no están aquí en Concepción, que no son tan afortunados de vivir en Concepción, Julia Smith es una de las bandas más prometedoras y potentes que han salido de la comarca en los últimos 3 años, o 2 años, y los vamos a tener un par de semanas más acá. Y forman parte de la nueva camada penquista. Y Romeral, proyecto solista del señor Pablo Romero, que ya tienen una producción que lleva por título Animales Medievales. Y vamos a partir hoy día con un tema que no está en esta producción, así que preparen la grabadora, apliquen rec, porque este tema es completamente nuevo y se va a estrenar para el planeta Tierra y sus alrededores ahora ya. Vamos a partir con el Romeral y su tema Listen to the Sunset, hoy día 13 de mayo en la hora del gnomo. Adelante, muchachos. Thank you. muchas gracias. Pablo Romero y Pablo Díaz. Me gusta mucho el numeral. Debo decir. A nosotros igual. Ya lo creo. Pero tengo que preguntar primero que nada, ¿quién es el Romeral finalmente? Porque yo soy el Romeral. Tú eres el Romeral, tu proyecto solista. Sí. Es que ¿sí? partió como un proyecto solista hace mucho tiempo. Y después me vi la necesidad de... O sea, en un principio nunca quise tocarlo en vivo, después me bajaron las ganas y solo no iba a poder. Así que recurrí a mis amigos. ¿Y qué mejor que con amigos? Mucho tiempo, dice Pablo Romero, para él... Mucho tiempo deben ser 2 años, o a lo más uno, porque él es un hombre muy joven. ¿20, 21 años? ¿Cuánto? 21. 21. 21 sí. años que ya quisiera yo tener otra vez. Pero bueno. ¿Te gustaría? En la mente tengo 14, así que en 7 años más nos ponemos de acuerdo. Oye, Romer, y... quedamos todos locos con Animales Medievales, no, me gustó mucho. ¿Estás trabajando, supongo, en long play? Sí, o sea, los temas están, pero todavía estoy ahí arreglando todos los detalles para entrar a grabar, yo cacho que el segundo semestre. Y bueno, evidentemente va a Listen to the Sunset. Sí. ¿Cuántos temitas tenemos más o menos hasta ahora? Irían 10. 10, muy bien. Y la formación, porque yo lo he visto con el Toto Fiedlander, sí, el responsable de Anguila, por cierto, que lo tocamos en el primer programa de La Hora del Gnomo, gran músico. Exacto. El Pablo Díaz, dicen que Pablo Díaz te está lanzando con un proyecto solista que se llama Antípodo. Con dos proyectos solistas, ¿sí? A ver. El está el Antípodo, que ¿sí? es con un tal Mauricio Melo, amigo músico. Ajá. Y aparte estamos armando como otro rollo así más electrónico con el Pablo y el Marcelo. Ah, muy bien. Que vamos a estar tocando el 22. El Rumba para Soldado al Tiro. Si quieren ir. Ah, pero muy bien. ¿El 22 de mayo? Sí, el próximo miércoles. Ah, mira, pronto ya. Sí. Hablemos de las cosas que vienen pronto. Hay un evento que algo tiene que ver con ustedes. O sea, en realidad con el Marcelo Díaz y con Montero, Rodrigo Montero, es un concierto que se llama Un viaje por una ilusión, que es el próximo 20, lunes 20 de mayo en el Teatro Concepción. Sí. ¿Qué es lo que es Viaje por una ilusión? Es un concierto conmemorativo de los 20 años del taller de instrumentos musicales de los Salesianos, un taller dirigido por el profe Fernando Saavedra, ganador de los premios Ceres del año pasado. Claro. Es un trabajo silencioso, pero sumamente importante y muy bonito que ha dado muchos frutos. Es el culpable de muchas cosas. El culpable de muchas cosas. Ustedes mismos, claro. Para los que no saben, el profe Fernando Saavedra tiene este taller en el Colegio Salesiano desde hace 20 años, donde han pasado músicos de la talla de, bueno, los ya nombrados, Julio Smith, Mantarraya, Pedrito Araneda, ¿tengo entendido? Sí. Los Bunkers, claro. y bueno, y varios músicos más, Joaquín Cárcamo, el Niño Cohete. Así que el profe responsable de harto de lo que está pasando, él fue, sí, po, exactamente. Así que el próximo lunes 20 de mayo a las 19 horas en Teatro Concepción, gratis. Sí. Todos somos de allá. No sean giles, vayan, porque esto va a estar muy bonito. Sobre todo por el presentador. Van a tocar los Julio Smith, va a tocar Mantarraya y así y así. Claro. Pero volvamos al Romeral. Animales Medievales salió a finales del año pasado. Sí. Tú dices que es tu proyecto, pero estás tocando con Pablo Díaz, con Toto Fiedlander. Lo que se viene colectivo. ¿Cómo así? O sea, ¿son solamente temas tuyos o están participando estos? O sea, es que el formato con Toto y Pablo es netamente en vivo. No, netamente en vivo. Sí, en estudio. O sea, el dictador absoluto eres tú. Sí. Me parece maravilloso. Sí. Eso es lo que necesitamos en este país en este momento. Dictadores. Dictadores, porque la cosa está muy mal. Sí. Acá nosotros estamos dando el ejemplo en Radio Leufú. tenemos un dictador que es nuestro gerente general y principal accionista, el señor Pedro Antivil. Él censura algunas cosas. Él tiene la tijera. Él es el hombre manos de tijera. Pero bueno, vamos a hablar de eso en otro momento. Romer, dígame. Como invitado, villano invitado hoy día, te vamos a dar el honor de elegir, digamos, de poner tú ser el dictador en una de las secciones que nos gusta mucho a nosotros, que es el placer culpable. Tienes todo el poder para elegir un placer culpable tuyo. Yeah. Sorpréndenos, una vez más. Delante te escuché decir que te gustaban las bandas lideradas por mujeres. Sí, me encantan. Con esta debería quedar loco. Este más loco todavía. Temite, ¿eh? Que se llama Fancy, del primer disco de la Destiny's Child. Washit. Ahí. La dictadora ahí era la Beyoncé. Soy un ignorante en todo lo que es pop. Así que estoy aprendiendo. Entonces, el placer culpable de hoy día lo tiene el señor Pablo Romero, más conocido como Romeral, o como Pablo Romero, ¿sí? A secas. Las Destiny's Child con Fancy en la hora del gnomo. Thank you. Esas eran las Destiny's Child con Fancy, placer culpable de nuestro amigo Romeral, que vuelve en algunos minutos a deleitarnos con su maravillosa música. Y a continuación vamos a pasar a otra de nuestras secciones favoritas. Tuvimos un percance que le íbamos a tirar antes de Romeral, estoy hablando del Rincón Bizarro. Queríamos presentar hoy día una bizarrez así absoluta de la que yo soy responsable, y vamos a presentar un tema de un grupo que tuve yo hace algunos años, se llamaba Planeta Gato, pero por un problema de sobrepeso no pudimos hacerlo. Estamos hablando de un problema de sobrepeso del archivo, bueno, no es que nosotros estemos pasados de kilos. Puede ser. ¿O no, Antivil? Sí, puede ser. Vamos a dejar rotando la pelota. Así que rápidamente, con esa agilidad que nos caracteriza, sobre todo los lunes en la noche, nos acordamos es mucho, ¿no? Mucha gente. Yo me acordé de una banda fundamentalista psicodélica que se llamó Second Hand. Y ellos, por el año 1968, una vez más, mencionando ese maravilloso año, editaron un disco que se llamaba Fairy Tale. Y de este disco vamos a presentar un tema extrañísimo que lleva por título Reality. Y lo más surrealista que va a pasar hoy día en la Hora del Gnomo. Entonces, Second Hand y Reality en la Hora del Gnomo, capítulo 8. Bye. 8. Tranquilos, tranquilos, no se desesperen después de eso. Vamos al tiro con otro tema bonito, liviano, maravilloso, de los ídolos máximos, The Kings. Este tema alguna vez lo tocó el señor Cantareman en un tributo que se hizo a esta banda, The Kings, la banda de Roy Davis. Y dicen por ahí las buenas lenguas de que su versión era mejor que la de los Kings. No sé. Está alta la vara. Vamos, algún día lo vamos a comparar. Esto es Mr. Pleasant con The Kings en la hora del gnomo. Oh, Mr. Pleasant, how is Mrs. Pleasant? Such a success, and the whole wide world is on your side. Hey, hey, how are you today? People say Mr. Pleasant is good, Mr. Pleasant is kind, Mr. Pleasant's okay, Mr. Pleasant don't mind, as long as Pleasant's all right. Hey, hey, how are you today? How's your father? How's your mother? How's your sister? How's your brother? How's your brand new limousine? 24-inch TV screen. Is she like prosperity more than you like poverty? Life is easier, so much easier. Life is easier now. Oh, Mr. Pleasant, how is Mrs. Pleasant? Did you know she was hurting around with another young man? And he's taking her out when you have to work late. It's not so pleasant after all. Hey, hey, how are you today? People say Mr. Pleasant is good, Pleasant is good, Pleasant is good, Pleasant is good. Mr. Pleasant con los increíbles The Kings, una de mis bandas favoritas y yo creo que de mucha gente, y vamos a seguir tocando música de The Kings siempre en la hora del gnomo. Y bueno, quiero mencionar un par de hechos recientes. La semana pasada decidimos tomar el toro por las astas en Radio Leufu. Dijimos, no podemos quedarnos solo con la hora del gnomo. Y tenemos que aprovechar este espacio maravilloso que tenemos para llegar a mucha gente. De hecho, me ha llegado la información de que estamos siendo escuchados por, no voy a decir el número, ¿para qué? Hartas personas en este momento. Y decidimos empezar a grabar sesiones en vivo de amigos músicos que anduvieran de paso por la ciudad, o simplemente amigos músicos quisieran presentar algo en vivo en horarios no definidos. El otro día, después de una sesión de brainstorming con todo el equipo de Leufu, bautizamos estas sesiones como las sesiones mañosas. Y En la semana pasada tuvimos a tres invitados que vamos a posteriormente vamos a estar pasando, en, ya sea en la hora del Gnomo como en Radio Lofu, los otros espacios de Radio Lofu. Estuvo el señor Cristóbal Briseño, de vocalista de Los Haces Falsos. Estuvo nuestro queridísimo amigo Sebastián Orellana, líder de la Big Rabia, más bien el 50% de la Big Rabia. Estuvo con su proyecto Puñete y Los Pies Frenéticos. Y además tuvo el señor Angelo Piratini. Y la idea es que, bueno, esto siga sucediendo, de tener sesiones mañosas en ni un horario definido. Y bueno, se van quedando los registros. También otra de las ideas, y de hecho es un hecho, ya vamos a estar siendo transmitidos en vivo desde el Bar Malpaso. El Bar Malpaso está en Ongolmo con Maipú. Es un punto de reunión, oficina para mucha gente. Un lugar donde se toca mucha música en vivo. Un lugar donde se da mucho la camaradería y la comunicación etílica. Le mandamos un saludo. No pudimos partir transmitiendo hoy día porque íbamos a hacer una experiencia surrealista. Nos iban a transmitir en vivo. Toda la gente se iba a sentar a mirar el parlante por donde salíamos nosotros. Y no pudo ser porque, bueno, vicisitudes de la vida. Se cayó el internet. Pero está lo mismo. La próxima semana vamos a estar transmitiendo en vivo desde ahí. No transmitiendo en vivo. Vamos a salir en vivo más bien. Así que bueno, se están pasando cosas y van a seguir pasando cosas. La idea es hacer más programas, abarcar más contenidos. Se viene un programa de cine, se viene un programa de consejos sexuales. Dicen que va a ser conducido por el señor Álvaro Peña. No sé todavía. Y a continuación vamos a seguir con las canciones en nuestro capítulo 8 de La Hora del Gnomo. Y vamos con el tema central de una película que se llama Sid y Nancy. Una película del año 1986 protagonizada por el gran Gary Oldman, interpretando a Sid Vicious, evidentemente. Y este es el gran Joe Strummer, líder de The Clash, que anduvo por el año 2000 aproximadamente por acá por Chile filmando una película, y tuve la ocasión, el honor de encontrármelo en La Batuta en Santiago. Así, imagínate, ¿no? Y digo, ¿cómo van a estar tan fuertes las piscolas? ¿Es Joe Strummer o no es Joe? Y era Joe Strummer, pues. Y este tema es el tema central de esta película, Sid y Nancy, y se llama Love Kills, Amor que Mata, con Joe Strummer en La Hora del Gnomo. Ese era el gran Joe Strummer, líder de The Clash, con Love Kills, amor que mata, porque el amor a veces mata, ¿o no? También queda rebotando la pelota. Y volvemos con nuestro villano invitado, me refiero al señor Romeral, transmitido absolutamente en directo, en vivo y en directo. Para los que no me crean, son exactamente las 10:27 de la noche. Para que me crean, Romer, toca una nota mi bemol, por favor. Cero credibilidad. ya, po. Estamos en problemas técnicos. Solo se escuchan los perros de afuera. Ahora sí. Ahí estamos. Eso, ¿bien? Gracias, Pablo Díaz. Volvemos con nuestro amigo Romeral. Y un tema que viene incluido en su disco Animales Medievales. Con ustedes, Romeral, con Camino Viejo en la Hora del Gnomo. Yeah. Se vienen buenas cosas con este muchacho de 21 años. Va a volver, de hecho, en unos minutos a despedir el programa. Y vamos a continuación a hacer un homenaje a un ídolo del rock, personaje que estuvo presente en instancias tan fuertes como, por ejemplo, con la muerte de Jimi Hendrix, una cosa circunstancial, y que hace pocos días cumplió 71 años. Estoy hablando de Eric Burdon, el gran Eric Burdon, una de las mejores voces de los años 60. Un tema perteneciente a un disco llamado Wings of Change, de 1967. Esto es Eric Burdon and the Animals con It's All Meat en La Hora del Gnomo. The sound of muddy waters and the voice of Jimmy Reed. When Ray Charles moans, it's all meat on that same bone. It's all meat on just one bone. When Miles Davis blows his horn, when Bradley Shankoff plays, it's all down home and it's all meat on that same bone. It's all meat for just one bone. When Uncle Thomas walks, when Eric Clapton talks, there's only one place it can come from. It's all meat on the same bone. All meat, same bone. Do it! Listen to none of them jive hip squares try to tell you where the blues is from. Cause the blues is from the whole wide world, deep within the souls of man. When Muhammad Ali gets mad, when an Irishman drinks, it's all for a woman, it's all for his home. It's all meat on the same bone. It's all meat, same bone. It's all meat, same bone. Same bone, same thing. It's all soul. It's all meat. It's all meat. Con el gran Eric Burdon and the Animals de 1967. Un homenaje a él porque cumplió el otro día 71 años y ahí está todavía. Vamos a volver a pasar a Eric Burdon en La Hora del Gnomo en los capítulos que vienen. Y de homenaje, si de homenaje se trata, vamos a ahora con un grande del jazz. A mí me gusta el jazz, pero no me gustan los jazzistas. No, si igual me caen bien los jazzistas. Pero me gusta molestarlos porque no me gusta la gente que se cree superior a otra. Sobre todo cuando son inferiores. Ah. No. Vamos con el señor Dave Brubeck. Maestro Dave Brubeck. Con este clásico, clásico, clásico, clásico, que es Take Five en La Hora del Gnomo. Thank you. Ese era el clásico Take Five del gran Dave Brubeck en la hora del gnomo. Primer tema de jazz que pusimos casi entero. No, la idea es abrirnos a muchos estilos. Yo siempre bromeo con lo del jazz. Los que me conocen saben que es cierto lo que digo. Y bueno, estamos casi terminando el programa de hoy. Nos vamos a pasar del tema de jazz, que tenía muchísimas notas, a un tema que tiene 3 notas, ¿no? Como nos gusta a nosotros, aquí en Concepción. En un rato más nos vamos a ir a tomar el estribo al Bar Malpaso, que está en un Golmo con Maipú, nuestro amigo del Bar Malpaso, un lugar donde ocurren muchas cosas. Entre otras cosas, se toca música en vivo. Yo voy a estar desde la próxima semana siendo transmitido en vivo desde ahí. ¿Cómo? No sé. Me parece interesante la idea de que la gente se junte a mirar un parlante. Vamos a ver. De hecho, estamos pensando hacer un reality show. La hora del gnomo. Un día con el gnomo o algo así. Así que, como les decía, vamos con un tema de pocas notas, pero a la vena. Estos son los Ramones con Sheena is a Punk Rocker en la hora del gnomo. Oh yeah. Bueno, amigos, esto ha sido el octavo capítulo de la Hora del Gnomo. Hemos salido a todo el mundo. Sabemos que estamos siendo escuchados por mucha gente. Estamos muy contentos de seguir con esto, que es una cruzada muy interesante por todas las posibilidades que nos da de expresión y de, sobre todas las cosas, fraternizar. La próxima semana vamos a seguir. Está nuestra amiga Javiera Hinrich. La semana subsiguiente viene Julia Smith. Y bueno, nos despedimos. No olviden ir al concierto del taller de instrumentos musicales del profe Fernando Saavedra al Teatro Concepción el próximo lunes a las 19 horas, gratis. Y no olviden seguir escuchando La Hora del Gnomo, que esto se viene bueno siempre. Siempre va a haber sorpresas de todo tipo. Y bueno, qué más felices que despedirnos con nuestro amigo Romeral, con material siempre exquisito para los oídos. Esto es Marisol, el hit de nuestro amigo Romeral. Buenas noches. Alicia va. Esta fue la Hora del Gnomo. en Radio Neofun, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra.